sexy it up. You sexy it up. You sexy it up. Pues a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y como se podrán imaginar por el terrible audio que tenemos el día de hoy, es que no estoy transmitiendo desde la estación de turradioonline.com.mx. No. Estoy transmitiendo directamente desde la Baticueva. Ok, creo que ya estamos bien. Tengo demasiados ruidos a mi alrededor. Pero bueno, aparentemente todo está saliendo bien. Estoy transmitiendo. Sí, estoy transmitiendo. Y curiosamente, hoy no se me olvidó guardar y grabar el programa, porque la vez pasada que estuve en mi casa, pues obviamente se me olvidó por completo guardar el programa. Entonces hay un programa, bueno, hay como tres programas de Comic Manía que están perdidos para siempre, pero bueno, en verdad es un programa más, un programa menos, no hay nada de qué preocuparse. Son las 5:32 el día de hoy y temo decirles que el día de hoy me voy a tener que ir temprano porque a las 7 tengo una cita con mi entrenador. Me tiene que ver para ver cómo he avanzado estos últimos días, si he logrado bajar de peso y más que nada y más importante aún, bajar de grasa corporal, porque eso es lo que más te afecta. De hecho, debería yo subir de peso, porque debo de estar subiendo de peso a nivel músculo y bajar de grasa corporal. Pero bueno, desafortunadamente uno nunca sabe hasta que no vas y que te midan. No sabes si estás bajando, estás subiendo o qué está haciendo tu cuerpo, porque en verdad cada vez reacciona tu cuerpo diferente a diferentes cosas. Pero bueno, no estamos aquí para hablar acerca de mi dieta. Ya tendremos más que suficiente tiempo para hacer eso el próximo año, porque el próximo año voy a retomar mi competencia. Voy a volver a concursar en un concurso de fisiculturismo. Entonces, obviamente, pues estaremos hablando muy, muy largo y tendido acerca de mi dieta. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es resolver todas las preguntas que haya, porque como les mencioné, me voy a ir más temprano el día de hoy. El programa solo durará una hora. Ya será como que el nuevo horario de Comic Manía, de 5:30 a 6:30. Creo que es más que suficiente una hora para poder responder todas sus preguntas. Siento que cada vez recibimos menos preguntas. Como siempre, me gustaría darle las gracias a nuestro buen amigo Israel, que siempre a través de Twitter nos hace llegar un bonito banner para poder anunciar que el programa va a comenzar y qué día va a ser, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Desafortunadamente el banner de hoy tiene un espíritu navideño y como todos ustedes saben yo detesto la Navidad, más que nada porque cada año tengo que pasar la Navidad en Cancún. Ojo, no me importa pasarla con mi familia, de hecho me queda muy bien mi familia, los quiero mucho, mi hermana es y mi mamá, curiosamente, mi hermana, mi mamá y mi sobrina son como creo que las únicas tres mujeres en esta vida que me han aguantado, que me han tolerado y que me quieren, entonces siempre es bonito pasar tiempo con ellas. Pero el problema es que cada vez que voy a Cancún, todos los horrendos y horribles recuerdos de mi infancia regresan. Y regresan así, pero con una venganza total. Entonces estoy muy de malas cuando voy a Cancún, porque me acuerdo de todos los momentos feos de mi vida. Especialmente de mi juventud. ¿No? Porque toda mi juventud, o gran parte de mi juventud, la pasé en Cancún. Entonces todo lo peor de mi vida lo recuerdo cuando estoy en Cancún. Y pues no es nada grato pasar tiempo ahí. Y además, pues obviamente todo el mundo está hablando de la Navidad. Y la Navidad me hace sentir mucho más solo de lo que siempre estoy en general. El Año Nuevo me recuerda que me acerco un año más a la tumba. Entonces como que, en verdad, Navidad ni Año Nuevo, ni Día de Reyes, porque no puedo comer rosca, nada de esos días me ayuda. En verdad no me siento nada contento de irme a Cancún. No me gusta Cancún, hace mucho calor, te la pasas sudando todo el tiempo. No me gusta ir de parranda, no me gusta ir de fiesta, no me gusta ir a tomar, no me gusta ir a la playa. Entonces en verdad me aburro demasiado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya me tengo que ir y mejor, bueno, al mal paso darle prisa. Entonces, muchachos, también me gustaría decirles que la semana pasada di unos regalos aquí, cortesía de los chicos de Camite Comics. Muchas gracias a todas las personas que participaron para ganarse sus cómics de Archie. Desafortunadamente, de todos los cómics que regalé la semana pasada, solo tres personas fueron. Yo sé que Thor Rock no podía ir porque obviamente vive muy lejos, pero no importa, yo me llevo muy bien con Thor Rock y lo veo seguido. Además, estoy a punto de encargarle más playeras y pues obviamente Dije, bueno, no voy a, voy a ser buena onda y voy a guardarle su cómic de Archie. Y tres chicos sí fueron por su póster y por sus, por sus cómics, pero varios de ustedes no fueron por sus regalos. Entonces, y solo una persona, Anakin Sky, me comentó que no iba a poder llegar a tiempo. Entonces, obviamente, se lo agradezco. Y el cómico póster que él se ganó lo tuve que re-regalar. Y pues básicamente porque no voy a andar cargando cosas todo el resto de mi vida y dejarlas acá porque mi casa no es una bodega. Digo, no es muchísimo que me estorba, pero mientras menos cómics en español tenga en mi casa, mejor. Entonces, pues los tres chicos que fueron, a ellos les repartí los cómics que me sobraron y los pósters que me sobraron. Entonces, la próxima vez que vaya a regalar algo, les agradecería si por alguna razón u otra no van a tener tiempo de ir por los cómics. No hay ningún problema, nomás por favor avísenme con tiempo para que la persona que también compitió y quedó como en segundo lugar o tercer lugar o cuarto lugar o lo que sea, le pueda repartir ese regalo, ya que ustedes no van a poder gozar de él. Pero bueno, vamos a ver. Quique Reyes Esqueda nos menciona en el anuncio del programa que si en esta cena de Navidad no dices voy a comer como Tenzin Kem, te hace falta oír más Joey. Voy a terminar como Mr. Popo, ya me lo advirtió el señor Joey. Wow. Dos referencias ñoñas en un solo, en una sola frase. Muy bien hecho. Bueno, para las personas que no sepan quién es Tenzin Kem, bueno, se los recuerdo, porque yo soy gran fan de la Legión de Superhéroes. Es Matter Eater Lad, o mejor conocido aquí en México como Devorador. Y básicamente viene del planeta Bismol, donde ellos tienen la capacidad de comer todo lo que ellos quieran comer. O sea, no necesariamente tiene que ser algo comestible. Pueden tomarse un café y después comerse la taza, básicamente. Pero bueno. Ese fue nuestro primer comentario. Y veo que tengo dos preguntas y algo más. Vamos a ver, en Twitter tenemos algo. Pues bueno, sí, tenemos en total tres preguntas. Entonces, pues sí, qué bueno que el programa nomás va a durar una hora porque vamos a poder resolverlo bastante bien. Veamos qué nos comentan aquí en nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comicmanía, perdón, facebook.com/ComicManiaMX. Ricardo Pérez dice, saludos Joey, si el Old Man Logan que estamos viendo en Civil War es de otra tierra, ¿qué pasó con el Logan de 616? ¿Y qué pasó con Latveria, lugar que gobernaba el Doctor Doom? Felices vacaciones. Bueno, serán vacaciones, pero no sé qué tan felices sean, ya que estaré en la antesala del infierno, mejor conocida como Cancún, Quintana Roo. Mira, esta es una pregunta muy fácil, que me encanta que no son preguntas fáciles porque te puedo guiar mucho mejor. Mi querido Ricardo Pérez, hay una miniserie que salió creo que hace un año, año y cacho, creo que fue el año pasado, que se llama The Death of Wolverine, donde Wolverine muere, entre comillas, porque sabemos que eventualmente va a regresar, pero por ahora está muerto. Y lo que sucede es lo siguiente. Cuando empieza Marvel Now, sale el cómic de Wolverine. Lo leí, no particularmente porque sea un gran, gran, gran fan de lo que están haciendo con Wolverine, pero Alan Davis, uno de mis dibujantes favoritos, estaba dibujando el cómic de Wolverine. Y lo que pasa es que Wolverine se enfrenta contra una raza microscópica y al final de este primer arco, esta raza microscópica le desactiva el factor de curación a Wolverine. Entonces, el tener el adamantium dentro de su esqueleto, cubriendo su esqueleto dentro de su cuerpo, lo empezó a envenenar. Como todos sabemos, tener mucho metal en tu cuerpo te puede empezar a envenenar. Entonces, la bestia tuvo que inventar un suero para que no muriera de envenenamiento. Nuestro buen amigo Wolverine. Pero también, como ya no tenía el factor de curación, ya no podía sacar sus garras. Porque cada vez que sacaba sus garras, obviamente no iba a poder curar la parte de su piel que se rompe cada vez que sus garras salen y se va a desangrar. Entonces le tienen que dar un traje nuevo, que es un traje antibalas, obviamente anticuchillos, y tiene que utilizar unas garras especiales que están dentro del traje. También le empieza a utilizar una pistola y bueno, tiene que como que cambiar de traje y de modo de operación para que de esa manera pueda seguir sobreviviendo y poderse enfrentar contra los enemigos que vayan tras de él. Conforme va pasando el tiempo, descubre que hay alguien que está tramando cosas contra él y tiene que ir en busca de él, y eso es lo que sucede en Death of Wolverine. Es un Wolverine que se está enfrentando contra uno de las personas que lo creó. No sé qué tanto te acuerdes o no sé si hayas leído la miniserie llamada Weapon X. En Weapon X vemos que dos personas estaban a cargo de crear a Wolverine y tenían a un jefe. Este jefe eventualmente se intentaba o se pensaba que iba a ser Apocalipsis. Apocalipsis iba a ser el que le dice a estas dos personas, el profesor y el doctor Cornelius, el doctor Cornelius y el profesor, que hagan a Wolverine o que creen a Wolverine. Ya no sé si se reveló eventualmente que Apocalipsis sí fue la persona que estaba en el teléfono hablando con el profesor, dándole instrucciones, pero bueno, originalmente se suponía que iba a ser él. Entonces, estas dos personas, el profesor y el doctor Cornelius, son los que le injertan el adamantium a Wolverine. El profesor muere, pero el doctor Cornelius seguía vivo. Y lo que termina pasando en Death of Wolverine es que Wolverine se enfrenta al doctor Cornelius, que está haciendo experimentos en la antigua. ¿Cómo puedo decir esto? En la antigua. ¿Cómo se llama? El antiguo laboratorio de Weapon X, donde fue creado Wolverine. Se enfrentan los dos. Está a punto de matarlo Wolverine. Y lo que hace el doctor Cornelius, le tira una gran cantidad de adamantium líquido. O digamos, es que si tú agarras el adamantium, que está ¿cómo se llama? Sólido, lo pones al rojo vivo para que de esa manera se esté más maleable y lo puedas injertar en diferentes personas, que fue lo que le hicieron a Lady Deathstrike en su momento, que también se lo hicieron a Bullseye y a Sabretooth y a mil otros personajes, incluyendo a Wolverine. Entonces, lo que terminó sucediendo es que tenía en inglés es bucket o cauldron, ¿cómo se llamaría? En español, las palabras en español de vez en cuando se me van. Tenía esta como que cubeta gigantesca llena de adamantium líquido, adamantium al rojo vivo. Se la tira a Wolverine cuando Wolverine está a punto de atacarlo. Entonces, obviamente, Wolverine está cubierto de pies a cabeza en adamantium al rojo vivo, adamantium líquido al rojo vivo. Tiene suficiente fuerza para enfrentar a su creador o a uno de sus creadores, matarlo. Y después, poco a poco, el adamantium se empieza a enfriar, se empieza a enfriar, hasta que básicamente Wolverine termina afuera del laboratorio de Weapon X, hincado, viéndose hacia el amanecer. Y como está en las montañas de Canadá, pues obviamente hace frío, y el frío que hace afuera empieza a bajarle la temperatura al adamantium, y el adamantium endurece, y básicamente terminamos con una estatua de Wolverine. Entonces, Wolverine, Logan del universo 616, básicamente muere. Entonces queda abierta la posibilidad de que hayan Wolverines de diferentes lugares. Y en vez de agarrar a un Wolverine tal cual o a un clon de Wolverine, lo que deciden hacer es agarrar al clon femenino de Wolverine, que en este caso es X-23, y ella va a tomar el lugar de Wolverine. Y por alguna razón u otra, agarran a Old Man Logan, que viene de un futuro posible de otra dimensión. Se me olvida qué número de Tierra es, pero él también, después de Secret Wars, se vuelve parte del universo 616. Entonces tenemos a dos Wolverines. Tenemos a una chica Wolverine, que es la clon de Wolverine, y tenemos a este Wolverine del futuro de otra dimensión, que está tomando su lugar. ¿Y qué pasó con Latveria? En verdad no recuerdo, no estoy al tanto de qué es lo que está pasando con Latveria. Yo sé que durante Secret Wars, la más reciente, lo que terminó pasando es que el universo Ultimate y el universo 616 empiezan a ocupar el mismo espacio y ambos se destruyen. Utilizando la fuerza del Beyonder, se vuelve un dios, ¿cómo se llama? El Doctor Doom, obviamente con la ayuda de el hombre molécula. Y crea el nuevo mundo, que es el Battle World, y utiliza a los cuatro fantásticos. Vamos a ver. El que se escapa es Reed Richards, utiliza a la mujer invisible como su esposa, como su reina. El sol de este mundo es ¿cómo se llama? Es Johnny Storm, y obviamente utiliza a la mole, Ben Grimm, como la muralla que separa todos los reinos de este nuevo mundo de Battle World. Entonces, lo que termina sucediendo, ¿okay?, es que ya cuando todos regresamos a la realidad, yo no estoy como que muy al tanto qué pasó con el Doctor Doom, porque pues básicamente el cómic donde yo sé que va a aparecer, que es, ¿cómo se llama? El infame Iron Man o algo así, él va a tomar el lugar de Tony Stark después de Civil War. o algo así, he estado leyendo, se me hace tan ridículo que obviamente no lo he leído, no pienso leerlo. Entonces, en verdad no sé qué esté pasando con Latveria. Lo más que sé es que me imagino que Latveria sigue tal, igual como está. Solo que ahorita el regente no es el Doctor Doom porque él está ocupado en otras cosas. Vamos a ver, denme un segundito, porque a ver, Kike Reyes es que tiene una pregunta. Muy larga, por cierto, pero bueno, afortunadamente solo tenemos una hora el día de hoy, entonces con estas tres preguntas será más que suficiente para resolver el programa de hoy. Señor Joey, muy buena tarde, un fuerte abrazo a la bellísima señorita Lorna, que obviamente no está con nosotros el día de hoy. Claro, usted, Master Joey, leí que Felicity Jones la contrataron para dos películas. Yo creo que sí da para más. Traer a personajes del pasado me parece bueno, pero sería bueno traer al General Thrawn. Ya salió en la serie de Star Wars Rebels. También nos deben el paradero de Shaak Ti. Y leí. Perdón, un segundito. Y leí que en el cast de Punisher está Micro. La primera vez que lo vi fue en un Spider-Man dibujado por Eric Larsen y me pareció excesivo que Frank tuviera un sidekick. Buen viaje y mejor retorno. Ojalá que el próximo año pueda ganar un premio de tu radio online. Y puedo ir a cabina. Felices fiestas, gracias por todo este año. No te preocupes, mi querido Quique, gracias por escuchar. Y bueno, ahí te va. Felicity Jones, gran spoiler. Me imagino que todos ya vieron Rogue One, pero si no, pues ahí les va. Les aviso que va viendo un spoiler. Felicity Jones fue contratada para dos películas. Bueno, puede ser cierto, pero como todos sabemos, al menos las personas que vimos Rogue One, el personaje de Felicity Jones, Jyn Erso, si estoy en lo correcto, muere al final de Rogue One. Y estoy muy contento de que muera al final de Rogue One, porque la actriz es muy buena, pero el personaje es muy malo, y aquí actuó bastante mal. En verdad, no se me hizo en lo más mínimo entretenida la película. No me gustó. Sí me divirtió a secas, a medias, por los efectos especiales y las explosiones, y el ¿cómo se llama? Y el karateka japonés ciego. El único creyente en la fuerza, sí, me gustó eso, me gustó el androide, pero en verdad la película se me hizo, ¿no? Creo que lo más bonito de la película fue que el final, final, final de la película se une de una manera muy bonita con el inicio de New Hope, y quitando eso, en verdad, no me llama mucho la atención, que también se me hace la cosa más ridícula, que toda la gente esté subiendo a Facebook, creyéndose muy graciositos, imágenes de episodio 4 diciendo, se filtran imágenes de la secuela de Rogue One, y es así como, muchachos, en verdad, quieren ser graciosos, ¿no? Busquen otra manera de ser graciosos, porque esa está muy ridícula. Pero bueno, en particular, no sé si la hayan contratado o no para dos películas, pero si la contrataron para dos películas, pues creo que nomás perdieron su dinero, siendo que el personaje muere al final de Rogue One, y en verdad no es lo suficientemente interesante para traerla de regreso. En verdad, qué bueno que murió y que nunca más nadie vuelva a hablar de Jyn Erso. En el caso del general Thrawn, déjenme checar si es el personaje en el que estoy pensando, porque hay un personaje que es muy importante en el universo expandido, que es un hombre azul, y a mucha gente le gusta ese personaje. Era como que un personaje muy llamativo. Ah, sí, efectivamente, es un general del imperio que continúa siguiendo la idea del imperio aún después de la destrucción del imperio, o al menos de la muerte del emperador, después de los eventos de Return of the Jedi. En particular, ya que no solo no leí los libros donde el personaje es importante, que son los libros del universo expandido, tampoco leí las adaptaciones a cómic donde aparece este personaje, en verdad nunca me llama mucho la atención. Y otra cosa que no me gustó de este personaje es que en sus apariciones en estos libros, que era creo que Heir to the Empire o El Heredero del Imperio, resulta que él descubre que hay un tipo de criatura que es como como una culebra o como un gusanito, ¿no? Algo largo que él se lo pone alrededor del cuello, y aparentemente cuando tienes acceso a esta criatura, puedes desactivar los poderes de un Jedi. Entonces, si tienes esto a tu alrededor, los poderes de un Jedi no te van a afectar y vas a ser como que inmune. A ver, vamos a ver. Aparentemente se cayó el el programa, pero bueno, no importa. Afortunadamente creo que todo se sigue grabando. Y mientras todos, sí, ok, ya está. Vamos a ver, creo que sí, estamos al aire o no estamos al aire. Sí, aparentemente estamos al aire. Se cayó por un momento el programa, lo siento mucho, pero bueno, creo que nadie me está escuchando el día de hoy. puede ser que haya sido, vamos a ver, algo me puso Lorna. Ah, dice que Lorna me dice que ya tenemos un nuevo chat. Lorna me comenta que ya hay troles en el nuevo chat, lo cual me hace reír muchísimo, porque en verdad, qué tristeza. Nos estaban como que esperando, esperando, esperando que empezara el nuevo chat. Y sabes que tengo algo medio raro ahorita. Creo que se va a estar cayendo el programa porque estoy teniendo problemas con con mi internet. Mi internet de la nada se puso súper, súper lento. Entonces, si hay algún problema con la transmisión, es porque mi internet por alguna razón está súper lento. Y está todo hijo. Bueno, yo sí voy a seguir grabando. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si esto sigue grabando. Sí, supuestamente el programa sigue grabando. Esperemos que tarde o temprano salga al aire. Vamos a ver si lo cambio de. Me cambio de internet. A ver si esto funciona. Porque se me cayó el internet de acá. Recordemos que estoy ahorita con en Telmex. Y Telmex no es así como que lo más confiable del mundo. Pero no, no, no. Efectivamente, ambos módems se cayeron. Entonces vamos a ver. Vamos a esperar a que el módem vuelve a estar. Ok, ya tenemos el módem. Listo. Vamos a ver si el programa. Ya estamos al aire otra vez. Bueno. Aparentemente tuve algunos problemillas ahorita con el internet. Lo siento mucho. Pero eso ya no fue nada culpa mía. Nomás simple y sencillamente se cayó el internet aquí en mi casa. Entonces, cuando se cae el internet, pues obviamente va a haber problemas ahí. Hay cosas que no puedo. Que no puedo controlar. Pero bueno, como les estaba comentando, no se me hace tan interesante el personaje de General Tron. Siento que nunca he sido como que gran fan del universo expandido. Para mí, lo único que cuenta, lo único que funciona, lo único que me gusta son lo que sucede en las películas, especialmente la primera trilogía. Esa me encanta, incluyendo el regreso del Jedi, que a mucha gente no le encanta, pero a mí me fascina. Después nos vamos a las precuelas, las odio con toda mi alma. Tienen cosas buenas, claro, pero las odio con toda mi alma. Episodio 7, pues más o menos la tolero. No es muy buena, pero tampoco no es muy mala. Y Rogue One la detesté, con algunas cosillas que me gustaron, muy, muy como algunas otras precuelas. Pero para mí, esas 8 películas son las que cuento como Star Wars. Nada que aparece en los cómics, ni nada de lo que aparece en los libros o el universo expandido, yo lo cuento porque pues no es la palabra de Lucas, son lo que varios otros escritores se les ocurrió. En el caso de Shadows of the Empire, que es una historia pedida por Lucas y por Lucasfilms, que toma lugar entre Imperio Contraataca y Regreso del Jedi, bueno, la cuento porque fue aprobada total y completamente por Lucas y era una idea de que él quería. Es muy mala Shadows of the Empire, pero bueno, cuenta. Y también los cómics que está sacando ahorita Marvel también cuentan dentro del canon de Star Wars, entonces pues te lo paso. Pero en general, pero cosas como el General Thrawn, si no aparece en los cómics, si no aparece en las películas, en verdad no lo cuento ni me interesa, pero aparentemente sí apareció en alguna de las caricaturas. Y si apareció en la caricatura, creo que es de Rebels, entonces sí debe de contar. Pero bueno, yo en particular no estoy así como que muy no soy muy afecto a él. Y vamos a ver qué más nos dice por acá. Vamos a ver. Y el paradero de Shakti, pues en verdad, el personaje de Shakti pues no se me hizo nunca muy, muy, mucho, muy interesante. Yo sé que para muchas personas les encanta saber todo acerca de todos los personajes, pero en verdad yo soy como que gran fan de Luke Skywalker y todos los demás. En verdad no son así como que así súper interesantes para mí. Y en el caso de todos de todos los Jedi que han aparecido, soy fan de Luke, soy fan de Yoda y obviamente de Obi-Wan. pero todos los demás se verán bonitos, pero nunca hicieron como que mucho, entonces nunca hicieron mucho para mí. Entonces, si sale o no sale, o muere o no muere Shakti, en verdad, no me afecta en la gran cosa. Vamos a ver qué dice a nivel canon. Ella, ¿qué habrá pasado con ella? Vamos a ver. A nivel canon, ¿muere o no muere? Vamos a ver. Pues, en verdad no pues supuestamente debe de morir en alguna parte. Entonces, si ella murió, sí, aquí lo dice clarísimo. A nivel canon, Shakti fue asesinada por Darth Vader. Entonces, pues yo creo que ya nos dijeron qué pasó con ella. Murió. En verdad, no creo que puedan hacer mucho más con ella. En el caso de el Micro o Microchip, que es el compañero de Punisher, no tengo ningún problema con él porque tienes que recordar algo muy importante. Frank Castle, alias el Punisher, es un hombre que ha entrenado su cuerpo para ser un excelente asesino. Él fue un marín en Vietnam, entonces él es un gran asesino, es muy capaz con armas de fuego, con armas punzocortantes, es muy hábil a nivel artes marciales. Es un hombre muy hábil a nivel físico, pero no es para nada hábil a nivel computadoras. Y mal que bien, de vez en cuando necesitas tener acceso a algunas cosas en la computadora, y pues él nomás simple y sencillamente no lo puede hacer. Y necesita a alguien que le eche la mano en este aspecto. Y yo creo que en ese momento, especialmente en los años 80, cuando fue creado Micro, las computadoras estaban empezando a ser importantes, el internet estaba en su infancia. Entonces yo creo que el personaje sí fue importante para Frank Castle. Y también siempre es importante que el personaje principal tenga a alguien con quien comunicarse para contarle todo lo que le está pasando. Mal que bien, en la película de ¿cómo se llama? Náufrago, con Tom Hanks tenía que expresar ciertas cosas a nivel verbal, en voz alta. Y si él se pusiera a hablar consigo mismo todo el tiempo, pues obviamente se iba a ver un poquito ridículo. Entonces inventan a Wilson, la pelota, para que de esa manera él pueda comunicarse con algo, con algún tipo de criatura, y en este caso pues era una pelota de voleibol, pero bueno, algo es algo. Entonces tenía alguien con quien contarle sus experiencias y todo lo que le estaba pasando, y de esa manera ya todo sonaba más como diálogo y no nomás como un hombre teniendo un monólogo consigo mismo, que está perfecto en una obra de teatro de William Shakespeare, pero no necesariamente en algo tan cotidiano como Náufrago o como un cómic de Punisher. Entonces siempre era bueno que pudiera tener esta plática con otra persona, y de esa manera es como funciona la relación que tiene con Microchip. Entonces estoy totalmente a favor de que el personaje sea parte de la próxima serie. Y dice que la primera vez que vio a Micro fue dibujado en un cómic de Spider-Man por Eddie Clarkson. Yo lo conocí desde antes, desde los cómics de Punisher, que creo que, ¿cómo se llama este escritor? Mike Baron. Mike Baron fue el creador de Microchip, o al menos él estaba escribiendo el cómic de Punisher en ese momento. Entonces me imagino que él tuvo algo que ver con la creación de Microchip. Y dice también, qué buen viaje. Bueno, no sé qué tan bueno sea, pero bueno, trataré de sobrevivir. Es lo más que te puedo decir. Y bueno, ya veo que son las 6. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte musical? Pues regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía a través de turadioonline.com.mx. Vamos a ponerles a ver qué les podemos poner. Ok, creo que ya sé qué les voy a poner. Y no se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Además, tenemos una media hora más porque, como les mencioné, tengo que salir corriendo de aquí para irme con mi entrenador. Pero bueno, al menos les daré una media hora más de programa y trataré de contestar las preguntas que acabo de recibir. No se vayan. Aren't you something to admire? Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place that could it go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we could go. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa que se llama Comicmanía a través de tu radio online.com.mx. Y bueno, Lorda me comenta que ya tenemos un nuevo chat y que ya obviamente tenemos troles en el nuevo chat, lo cual me da mucha risa, porque en verdad es, parece que estaban esperando exactamente que empezáramos para a tener un chat para empezar a molestarme. Pero bueno, leamos qué nos dicen el día de hoy. La chica cósmica dice, hola, qué padres programas, felicidades. Me imagino que no había escuchado con mi panía todavía, entonces por eso es que nos está felicitando. Kio dice, ¿subirán el programa a iVox? Sí, efectivamente, lo subiré tarde o temprano. Simple y sencillamente no he tenido tiempo ahorita, no me he dado ni el tiempo ni la oportunidad. Ya les he comentado larga y tendida la historia del por qué no he tenido ni ganas de escuchar mi propia voz o de hacer nada de lo que normalmente hacía antes con gran facilidad. Pero bueno, les prometo que eventualmente voy a subir todos y cada uno de los programas. En verdad, no son tan buenos últimamente, entonces no sé si tanta espera valga la pena, pero bueno, les prometo que lo subiré. La chica cósmica dice, sí, Joby dijo que no ha podido, pero que lo subirá. Hola, Anon dice, hola. Anon también dice, felicidades por sus corazones programas. Okay. Dice Anon también, Titania, esperando al maestro Chewy. Muy interesante el programa. Me imagino que están hablando del programa anterior. Ya extrañaba en vivo al maestro Chewy. Okay. Muy bien, excelente programa de Rogue One. Bueno, me imagino que no fue mi programa porque yo no he hablado de Rogue One todavía. Al menos solo he dicho que no me fue tan bueno. Es la primera vez que escucho Pulcata. Muy bien, Bernardo, el negativo. En serio, Bernardo, wow. Ya tiene fans, Bernardo. Eso es uno de los signos del apocalipsis. No hay dioses ni religiones, solo miedo a la muerte y a la intrascendencia, nos dice Anon. Creo que estaba hablando del programa anterior. Vamos a ver. Ah, ok. Finalmente Snatch dice, saludos, con mi compañía. La pregunta regular reglamentaria de hoy, ¿qué opina Joby de Rogue One? Besos. Bueno, mi querido Snatch, no se me hace una buena película, se me hace que es una película basada en la nostalgia de la gente que la fue a ver. Hay cosas de gran nostalgia, como la aparición de C-3PO y R2-D2, obviamente la aparición de Darth Vader, el cierre con la princesa Leia. Todos los momentos llenos de nostalgia pues te funcionan, porque obviamente si eres fan de las películas vas a decir, wow, qué padre, ¿no? Aunque en realidad no sea tan padre como aparezca, porque simple y sencillamente, como les menciono, es muy tramposa la película. Pero bueno, quitando eso, los efectos especiales están padres, la iluminación y la fotografía está muy bien hecha, pero los personajes son terriblemente malos. Quitando al androide y al japonés ciego, ninguno de los personajes me llamó la atención. Odio a Diego Luna con toda mi alma y todo mi corazón. Creo que es un pésimo actor. Y ni como ser humano se ve bien. O sea, no le crees absolutamente nada. Es odioso el tipo. Creo que Felicity Jones es muy bonita y también es muy buena actriz. Pero aquí, obviamente, está nomás cobrando un cheque y leyendo el texto. En general, la película falla. Forest Whitaker también está pésimo. Los villanos no llaman la atención. Fue demasiado ver a Grand Moff Tarkin con todo este, ¿cómo se llama? Utilizando toda esta tecnología para regresarlo a la vida. En verdad, no se me hizo tan bueno, tan interesante, ni que valió la pena. Fue un momento entretenido. Pudo haber sido mucho más corta la película. Simple y sencillamente no funciona a esa longitud. Está muy larga para ser interesante. Tiene cosas divertidas, pero en realidad no fue una película que me llamó la atención o que me haya llenado de ninguna de las maneras posibles. Entonces, no la voy a volver a ver en el cine, al menos no este año. El próximo año, cuando salga en Netflix o salga en alguna otra opción, que no me cuesta absolutamente nada verla, la volveré a ver, nomás para ver si hay algo que me guste. Pero en general, porque yo la de episodio 7 la vi como 3 veces en el cine y cada vez que la veía le encontraba peores errores. Pero esta película en verdad no vale la pena verla más de una vez. Ya la vi una vez. No pienso volver a verla otra vez, al menos no en cine. Vamos a ver. Y vamos, aquí dice, creo que la pregunta un poco temprano, pero espero que se alcance a ser leída. Sí, claro que sí. Joy, ¿para cuándo los programas en iTunes? Para cuando tenga tiempo, compañero, mi querido Poopman. Mira, qué bonito. Shimel Joey dice, ¿qué ha sido de Spider-Man en los cómics actualmente? Porque he dejado de leerlos por falta de dinero. Saludos, ¿no? Mi querido Shimel, para las personas que no sepan qué es un Shimel, es básicamente un hombre que se está transformando en mujer y no le han terminado de hacer la operación. Qué mente tan cochambrosa. Pues bueno, ahorita hay dos hombres arañas. Está Peter Parker y también está Miles Morales. Miles Morales básicamente está tomando el lugar del hombre araña que tiene problemas en la escuela, que tiene problemas con la vida, que tiene problemas con las chicas, que tiene problemas aquí, que tiene problemas acá. Y lo que está pasando con Peter Parker es que ahorita es básicamente el Reed Richards del universo Marvel. ¿Ok? Anon nos dice que qué bonitos son los troles. Y los troles son popó. ¿Ok? Pussyman. ¿Qué no va a leer este chat, Joey? Sí, claro, lo estoy leyendo. Troll de troles sigue siendo troll. Jaque mate. Ok, me encantan muchachos. Sigan troleándome. Porque pues básicamente además me queda clarísimo lo importante que soy para sus vidas y qué tan vacías son. Joey para mí eres el mejor y no importa lo que digan, seguiré siendo tu fan. Un fan de Comic Manía. Muchas gracias. Aparentemente tengo popó en los dedos, o alguien tiene popó en los dedos. Solo nos das risa y bueno, y lo bueno que nos dan visitas. Pussyman dice que, uy, 10 personas son un buen rating. Sí, claro, bueno, para Comic Manía, 10 personas es el rating más alto que hemos tenido en toda nuestra existencia. Tú eres un punto de rating de popó, pero lo eres. Eres Popó Pussyman, o sea, no puedes inventar algo mejor. ¿Quieres un nombre? ¿Quieres que tu nombre asuste o cómo? Y Kike Reyes Esqueda, de Popó a mi vida, ok. Pónganse nombres muy hombrecitos, Pussyman. No peles a este bebé. Gracias, Dios mío, muchachos, en verdad. Me hacen el día. Joey fue a dar una charla a mi escuela y desde ahí soy su fan. Muchas gracias. No seas imbécil, ¿no? Te lo dije a ti defendiendo a Pussyman. Pónganse nombres, muchachos, porque si no ya me confunden. Al menos uso un nick y no dice de popó. Oh, what the fuck, crece hijo, no quiero ser... Wow, muchachos, en verdad, pónganse nombres para que yo sepa quién está diciendo qué. Solo quiero poner mis preguntas y que las lean. La sociedad está así por gente como ustedes, pero los menores haremos el cambio. Cuando sean ancianos, ¿quién tendrá la última palabra para darle servicio de calidad? Hay que ser amables. Nunca se sabe cuándo se necesitan uno al otro. Eso lo dice Anon 3503. Bulldog dice, aquí alguien conoce un personaje llamado... Lo voy a leer porque en verdad nadie me está escuchando y me vale. Bueno, Bulldog dice, alguien aquí conoce un personaje llamado Einal... Creo que es prima de Kal-El, ya que Joey no nos está pelando. Muchachos, en verdad, saquen la mente del excusado. En verdad. Pussyman dice Anon 3505, más bien debería llamarse. ¿Qué onda? Ya nos quiere poner a rezar este potrillo. Váyanse a dormir y ya es muy tarde. Ay, ay, ay, muchachos. A ver, vamos a ver. ¿Qué están más poniendo? Se siguen peleando. Bien. A ver, Pedro Coronado dice: ¿alguien más siente que a Joey como que ya no le importa el programa como antes? Queda mal, acaba temprano, corta tiempo, no lee el chat, no sube episodios a iTunes, me da agüita. Sí, tienes toda la razón, mi querido Pedro Coronado. Ya no me importa el programa porque pues me pasó algo muy feo este año. O sea, me rompieron el corazón de una manera muy, muy, muy, muy gacha. Obviamente no le he hecho la culpa a ella, pero sí fue bastante, bastante doloroso. Salió de la nada. Yo no esperaba enamorarme. No esperaba enamorarme tanto. Y cuando pasó, pues, obviamente me dolió mucho. Y créanme, ¿cómo se llama? El programa ya no me importa tanto como me importaba hace unos meses. No le tengo tanto cariño y tanto amor porque obviamente mi corazón está roto. Entonces, Pedro, sí, tienes toda la razón. El programa es totalmente secundario a mi vida personal, pero así es como deben de ser las cosas. Porque si un programa de cómics es más importante que tu vida personal, si un programa de cómics es más importante que tu vida emocional, entonces tus prioridades están total y completamente fuera de lugar. Entonces, Pedro, pues bueno, si crees que esto hace que ya no te gusta el programa y lo tienes que dejar, esa es tu decisión. Esa siempre ha sido tu decisión, pero yo tengo que ser honesto conmigo mismo y tengo que poner la prioridad donde debe de estar. Y la prioridad, obviamente, en este momento, tal vez más adelante regrese a estar en Comic Manía, pero en este momento no está en hablar de cómics. Está en otras cosas. ¿Ok? Llevo siguiendo Comicmanía desde hace 3 años. Siento que como si Comicmanía agonizara en ratos. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que tienes toda la razón. Yo estoy total, completamente de acuerdo contigo. La venuda. Dice Rogue One o Episodio 7, ¿cuál es mejor? Para mí, de los dos, entre dos males, el menor sería Episodio 7. Rogue One comete el gravísimo error y básicamente para mí el pecado de tener al peor actor de México y el mundo dentro de su elenco, y obviamente me refiero a Diego Luna. Pedro Rosola, ¿no? ¿Qué es? Pedro Sola, dice Joey, Snatch quiere decir puche, literalmente. Sí, tienes toda la razón. Obviamente. Sé lo que significa Snatch, pero ¿qué quieren que yo haga? Son los nombres que se ponen. Y la pura verdad, así como dice Pedro Coronado, ya no me importa Comic Manía. Entonces, yo no estoy diciendo los insultos, los están diciendo los chicos del chat. Y hay algunas personas que quieren que yo lea el chat, entonces lo voy a leer. Y qué insulto que salga, me viene valiendo ya. Si no quieren escuchar el programa, bueno, esa es su opción. No sé, de seguro es otro insulto. ¿Sé cuántas películas de Star Wars faltan? La franquicia agoniza, me tiene harto. Bueno, deben ser 9 en total, más obviamente todos los spin-offs, que los que se han anunciado hasta ahorita es Episodio 8, 9 y las 3 películas de Han Solo. Igual Valle no sé qué, dice Peter North o Johnny Sins. En verdad tengo que decir que Peter North, porque ante nada lo clásico. Johnny Sins como que no me cae muy bien, lo veo y creo que es un poser. En verdad no creo que le esté metiendo tantas ganas, nomás como que va al gimnasio, se mete algunos esteroides. Pero Peter North, más clásico que clásico no puede haber, y obviamente nadie termina como Peter North. Vamos a ver. Jorge nos dice, hola, necesito ayuda, creo que estoy creciendo y me están dejando de gustar los cómics. Yo veo a Joey, mira, en sus 25 y todavía está al 100 con los cómics, pero no he podido agarrar esa flama de su síndrome de Peter Pan. Auxilio, no quiero dejar a mis héroes. Déjalos, no pasa absolutamente nada. Crece un poco y aprende a contar. Está perfecto, Joey. Tú di las cosas como son. Así tiene que ser y que duela a quien duela. Ok. Y también nos dice este cuate llamado Come Slots for You. ¿Qué tal, Mandingo? Pues mira, en verdad, nunca he sido gran fan de los actores negros. Siento que están haciendo trampa porque Dios les dio demasiado. Y a los demás seres humanos no nos dio tanto. Entonces, más que nada, tengo que admitir que sí me da como un pequeño complejo de inferioridad. Entonces, prefiero no ver películas con estos chicos. A ver, en Twitter nos dice Polo In. Ayer fui con mi hija a ver Rogue One y nos gustó. ¿Ya la viste? ¿Y qué opinas si ya la viste? Sí la vi, no me gustó. Creo que hay mucha nostalgia, poca historia. En verdad, no se me hace una buena película. Se me hace entretenida a secas, muy mediocre en general. Y en verdad no la volvería a ver, al menos no en cine. La voy a ver eventualmente cuando salga en DVD o en Netflix. Pero volver a ver en cine en verdad no vale la pena. Y Princess D nos dice saludos de Miss Kinsel. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y muchos, muchos saludos. ¿A quién elegir entre Batman y Capitán América? ¿Qué te puedo decir, mi querida Princess D? Siempre, siempre, siempre elige a Batman porque nunca hay ni habrá nadie mejor que Batman. Y bueno, las últimas dos preguntas antes de que me tenga que ir de este programa que aparentemente ya no me interesa. Nos dice Polo Salas, en Batman, ¿quién es Mr. Sass? Mr. Sass es un asesino en serie que lo que le gusta hacer es matar gente sin ton ni son, nomás le gusta matar gente. Y su gran giro es que después de matar a alguien, agarras una navaja, la navaja que utilizó para matar a la persona, y se corta una línea indicando que ya mató a una persona más. Y lo que él hace, como ustedes saben, que hay haces 4 cortes, que sería verticales, 4 cortes verticales y un corte diagonal, y eso significa 5. Entonces lo que este personaje hace es que después de matar a alguien se hace los cuatro cortes verticales, después se hace el corte diagonal para indicar que ya mató a cinco personas. Y obviamente su cuerpo de pies a cabeza está cubierto de rayitas porque ha matado a muchísimas personas. Es básicamente más un psicópata. Fue creado por Alan Grant y Norm Breyfogle cuando ellos tenían ellos estaban a cargo de los cómics de Batman y Detective Comics. Entonces, pues básicamente de eso se trata. Y Alex Fuentes nos dice, vamos a ver. Hola Joey, muy buenas tardes. Leyendo el cómic de Sandman, me topé con una historia de Element Girl, donde tiene un nombre tan raro este personaje. Se me olvida el nombre de este de ¿cómo se llama? De Element Girl. Tiene un nombre padrísimo. Urania Blackwell, algo así. Y dice, donde por sus condiciones físicas, ella lo único que desea es la muerte. Me pareció una historia bastante triste. Es divina esa historia. Se llama Facade, si estoy en lo correcto. ¿Podrías hablar algo acerca de este personaje, Element Girl? Muchas gracias y felices fiestas. Sí, como les menciono, el personaje se llama Urania Blackwell o algo así. Déjenme checarlo nomás porque no quiero mentirles. Como todos ustedes saben, hay un personaje que se llama Metamorfo, el hombre elemento. Metamorfo, su nombre real es... ¿cómo se llama? Su nombre real es Rex Mason. Básicamente es como un Indiana Jones. Lo contrata este tipo que se llama Stag. Dios mío, se me están olvidando los nombres. Porque Sapphire Stag es su hija y él es Simon Stag. Simon Stag es un multimillonario. Lo contrata para encontrar el Orb of Ra. En Egipto, Sapphire, que es la hija de Simon, se enamora de Rex Mason. Rex Mason no aprueba de que su hija, que es multimillonaria y muy bonita, sale con este hombre que es pobre y es básicamente un cazafortunas, un Indiana Jones, básicamente. No, nomás que en vez de ser un maestro en la universidad, él se dedica a buscar tesoros de la antigüedad y venderlos. Entonces, Simon Stagg no aprueba de que su hija esté enamorada de este individuo. Entonces, él tiene un guardaespaldas que es aunque no lo crean, un neandertal que es descongelado y le enseñan a hablar y pues a vestirse. Entonces, este neandertal golpea a Rex Mason y lo expone al Orb of Ra. El Orb of Ra viene de un meteorito. Es como que algo, era una roca que estaba dentro del meteorito que lo hicieron como una... una varita que estaba utilizando en uno de los faraones de Egipto. Al exponerse a esta radiación, él se convierte en el hombre elemental. Y Urania Blackwell, como les acabo de mencionar, era una espía para el gobierno de los Estados Unidos. Y obviamente ella eventualmente también es expuesta al Orb of Ra y ella adquiere los poderes de Metamorfo, ¿no? Puede transformarse en cualquier elemento. Me imagino que el personaje era... más o menos lo que hicieron con Robin, lo que hicieron con Speedy, lo que hicieron con Aqualad y lo que hicieron con Supergirl. Ya que tenías al héroe establecido, le dabas un clon o un sidekick. En el caso de Speedy o Aqualad o ¿cómo se llama? Robin, obviamente el más famoso de todos, era un sidekick, pero en el caso de Supergirl y Superman no necesariamente era un sidekick, era más una persona que tenía sus dos poderes, como digamos un clon del personaje, alguien que tenía todas sus habilidades, nomás que en vez de ser un hombre y jovencito, era una mujer y ya mayorcita, ¿no? Entonces, básicamente, Urania Blackwell, Element Girl, es la Supergirl de Metamorfo. El personaje no tuvo gran éxito, no funcionó por mucho tiempo, así como la inventaron, desapareció por completo. Nunca más volvimos a saber de ella. Y cuando este personaje quedó en el olvido, después de hacer dos o tres apariciones, su primera aparición fue en... ¿Lo dice por acá? No, ni dice... No es para que vean, ni dice su primera aparición. Ah, no, ni dice su primera aparición. No es para que vean qué tan importante fue el personaje. Y eventualmente este personaje aparece en el cómic de Sandman, donde conoce a la muerte y básicamente muere. Muy bonita historia, llamada Facade, como les menciono. Y pues ahí terminó todo. Rafael Gómez Medina dice, saludos Joby, no sé si ya mencionaste a la Legión de los X-Men, pero puedes decirnos del personaje y si ya viste el tráiler de la serie que saldrá, ¿qué te pareció? El tráiler de la serie se me hace ridículo, porque básicamente están agarrando un personaje tan, tan, tan interesante como Legión y lo están simplificando a tal nivel que el personaje pierde todo lo interesante que era. Básicamente, para las personas que no sepan, el Profesor X conoce a Gabrielle Heller, una chica israelí, se enamoran, tiene relaciones sexuales, ella se embaraza, él se tiene que ir a los Estados Unidos, ella nunca le dice que se embarazó, tienen a un hijo que obviamente tiene es mutante y tiene poderes psíquicos muy, muy, muy, muy fuertes, puede crear fuego, tiene poderes de telequinesis, también tiene telepatía, pero el problema es que el niño, cuando está muy chiquito, viviendo en Israel, su abuelo fue asesinado por unos terroristas palestinos, y el niño pues, obviamente queda impactado después de ver la muerte de su abuelo. Entonces su psique se ruptura en mil pedazos y se vuelve una personalidad múltiple. Entonces básicamente cada uno de sus poderes es utilizado por una de sus personalidades múltiples y obviamente la historia que lo presenta. Los miembros de los New Mutants, incluyendo el profesor Javier, entran a su cerebro y tienen aventuras dentro de su cerebro donde conocen a tres de sus múltiples personalidades. Un hombre al estilo Indiana Jones, un aventurero que tiene los poderes para crear de... ¿cómo se llama? De fuego. No, él tiene los poderes de telequinesis. Una niña que es una ladrona en Cairo, que tiene los poderes de fuego. Y a un niño que es terrorista palestino, que tiene poderes telepáticos. Resulta que este niño estaba presente en la muerte de su abuelo y sin querer, Legión, David Heller, lo metió dentro de su cerebro. Entonces, lo padre del personaje es que tiene estos diferentes poderes y además tiene el cerebro como que roto en mil pedazos. Entonces, nunca sabes con quién estás lidiando, si con una de esas tres personalidades o con el verdadero David. Entonces, es lo que hacía el personaje interesante, pero obviamente no querían entrar en cosas tan brutales ni tan profundas en la serie, entonces obviamente lo hicieron de la manera más fácil posible para que la gente lo pudiera entender y listo. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, ya contestamos todas las preguntas, tenemos algo en la página de Facebook, ya tenemos solo ¿qué? 2 minutos antes de que me tenga que ir y no, y tampoco. Entonces vamos a ver si tenemos algo aquí en el chat. Ya desapareció todo lo del chat, entonces yo creo que ya terminamos. Muchísimas gracias por escuchar el programa, gracias a los troles por siempre estar presentes. Es siempre bonito saber que siendo que es miércoles, en vez de, no sé, irse a pasear con sus novias, si es que tienen, con sus amigas o hacer cualquier otra cosa que tenga un interés social o divertido para ustedes, ¿qué es lo que prefieren hacer? Quedarse en sus casas y por una hora escuchar a Carlos, Joey y Moisés. Pero bueno, también tengo que ir, damas y caballeros. Gracias para las personas que pudieron estar aquí. Pedro Coronado, tienes toda la razón. Entonces, yo lo que siento es que el programa lo voy a tener que seguir haciendo, no porque me interese seguir haciéndolo, pero la única manera de que me dejan entrar a la convención de San Diego es si yo demuestro que soy prensa. Entonces, el programa lo seguiré haciendo para poder conseguir entrada todos los años a la San Diego Comic Con como prensa, pero no necesariamente porque me interese seguir haciéndolo. Entonces, pues bueno, ya Pedro Coronado, espero que haya resuelto todas tus dudas acerca de lo malo que se ha vuelto el programa y lo que el programa está agonizando. Tienes toda la razón. Y bueno, para hacerlo aún más agonizante para ti, en vez de darte 2 horas y media de este programa como te las daba antes, ahora solo te voy a dar 1 hora de programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía, que ya solo tendrá duración de 1 hora. Obviamente seguiré abriendo el chat y podrán hacer todas sus preguntas. Y bueno, nos estamos viendo aquí y próximamente en el 2017 continuaremos con Comic Manía. ¿Por qué? Porque necesito seguir entrando a la San Diego Comic Con. Hasta luego. Que sigan muy bien. Adiós.